Mica en Rosario. Llegó Tweet and Teddy, Alto Rosario Shopping. ¿Te lo vas a perder? Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño, tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony, terapia ortomolecular, Boulevard Oroño 718, teléfonos 445-1100, 445-1300. En Tierra de Sueños trabajamos para mejorar la calidad de vida, porque la gente eligió vivir en contacto con la naturaleza. Seguimos creciendo. Tierra de Sueños. Sueños hecho realidad. www.tierradesueños.com.ar. El deporte es compañerismo. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Buenas noches, donde quiera que estés, hombre, mujer, amante del boxeo, desde Rosario, Santa Fe, Argentina, más precisamente desde la Super 107.5, te decimos que con Damián Casino, en los controles, Dani Bravo, quien te habla, Luis Parpacelli, y desde exteriores, Roby Cove. Vamos a dar comienzo al capítulo número 227 de Boxeo Planeta. Un 2016 donde la réplica, lo picante, lo sabroso, va a ser casi una constante. Además de los resultados, del análisis, de la muy buena música que ya le voy a preguntar a mi amigo Damián Casino qué género ha elegido. Lo que necesitamos es que si vos estás del otro lado tengas en cuenta que te podés comunicar con nosotros al 440-1075. 0341-440-1075. Si querés mandar un mensaje de texto, 0341-156-16-8686. Boxeoplaneta.blogspot.com. También estamos en Facebook. Y por supuesto, para escucharlo por internet, pasá la bolilla, amigo. www.super1075.com. Y este fin de semana pasaron muchas cosas en la actividad y no todo pasó sobre el cuadrilátero, ¿eh? Algunas cositas pasaron por declaraciones en distintos ámbitos. Algunos se dieron duro desde lo verbal. Porque aquel hizo tal cosa, porque aquel pregonaba tal otra. Y de eso también vamos a hablar un ratito. Hoy en la presentación, en el avance que hacemos habitualmente en Facebook, yo hacía referencia a que quien te habla, Luis Parpacelli, es jurado. Francisco Fontán me dio esa posibilidad en función de mi apreciación. Pero quien los va a saludar ahora, hace 26, 27 años que hace boxeo recreativo, aguanteado con profesionales, es decir, que en esto de la técnica, de la ciencia, del arte, de la defensa, del ataque, de todos aquellos elementos fundamentales que hay que tener para saber apreciar un combate, fundamentalmente mi compañero, y yo aportaré siempre lo mío, sabe y mucho. Les dice, al estilo de él, muy buenas noches, mi compañero de ruta, Damián Casino. ¿Cómo estás, querido Luisito? Bueno, bienvenido a una nueva jornada de boxeo. ¿Qué tal, Dani Bravo? Bueno, como bien decías, Luis, mucho material para desandar en esta edición 227. Por supuesto, vamos a estar con los resultados más resonantes del fin de semana. Seguramente no va a faltar la gran pelea que hizo Noé Tulio González en Quilmes frente al Chino Ábalos. También vamos a estar hablando de la gran victoria. Creo que estaba dentro de los planes de Leo Santa Cruz frente a el español Kiko Martínez, hombre manejado por el team de Maravilla Martínez. Realmente sorprendió bastante la victoria del Chino Ábalos frente a Noé González, sobre todo porque se pensaba que no iba a tener una gran preparación que tuvo, pero seguramente vamos a estar analizándolo toda la velada. Me dijiste que estuviste viendo, como también la vi yo, la pelea de Alan Isaías Luque Castillo. También vi ese combate, resolvió muy rápido y muy bien. Ajá. Alan Castillo, después de esa derrota, ¿no?, que le había propinado el hermano de Pablo Chacón y que perdiera por nocaut, me parece que ya vemos a un boxeador con características más aplomado, resolviendo mejor las peleas, y me parece que el chico Lucas Báez no pudo hacer mucho frente a un gran despliegue, ¿no? A pesar de tener a Pablo Sarmiento en el rincón. Lo tenemos que sacar a Pablo Sarmiento. Sí. Sí, porque él es uno de los que, según tenés vos, muy buena base informativa, que hizo declaraciones. Y duras. Duras, y vamos a tratar de sacarlo aquí en Boxeo Planeta para que diga lo que hable él, habrá alguien que tendrá derecho a réplica. Es lo que charlamos siempre. Esto es maravilloso, siempre darle la posibilidad del derecho a réplica. Vos viste a Kiko Martínez y lo viste perder. Yo lo que pude ver, y me dijiste que vos no pudiste por razones laborales, que es lo que a mí a veces también me pasa, vi la pelea del viernes por el Consejo Mundial de Boxeo, la de medio pesado, la que vino desde Alemania. Así que vamos a estar charlando, dando un poquito de mi apreciación y los aspectos fundamentales de una pelea realmente muy buena, muy llamativa. Tenemos también, te hago la pregunta de rigor. Qué rica que estuvo la cena, pero también cambiamos qué rico, el horario. Sí. Ahora vamos De 20 a 21:30 a cenar. Antes a charlar. Al revés. Y charlamos de todo, ¿no? Sobre todo boxeo. No nos cansamos de hablar de boxeo. No, pero nos falta la charla sobre la familia, sobre lo político, social, sobre lo deportivo, sobre lo cotidiano. Hoy estábamos hablando de todo. Todo tiene que ver un poco con todo, ¿no? Y yo te recordaba que hoy, a la hora 20, desde la calle Mendoza al 1100, donde está el Teatro Vivencias, se realizaba una manifestación en silencio pidiendo justicia por la desaparición. Por el homicidio, en principio, de Santiago Bussi, un actor y director, hasta su casa, la calle Jujuy, al 1800. Así que este programa tiene no solamente una connotación deportiva, sino que vos, que sos oyente habitual, sabés que nosotros nos metemos en todos aquellos rincones porque en la vida pasa de todo y nosotros no estamos exentos de este cielo que nos cubre con buenas y con malas, desde todo punto de vista. Obviamente que hablamos de lo que más creemos que sabemos y cuando no sabemos preguntamos. Pero bueno, justicia para Santiago Bussi, cumplimos con ello. Y por supuesto que este programa va dedicado a una de las peores cosas que le pueden pasar a un ser humano, que es perder un hijo. Pequeño él, para Cusolito, para la familia Cusolito, desde lo más profundo de nuestro corazón, lo comparto a Dani Bravo, a Damián Casino y quien te habla, que el tiempo en parte mitigue el dolor que será por siempre. Y aprendí con los años que no estamos con vos, estamos a tu lado, porque nadie como vos sabe lo que esto significa. Fuerza Cusolito, fuerza familia Cusolito, desde lo más profundo de nuestro corazón, humildemente desde Boxeo Planeta. Sí, Luis, nos hacemos eco de esta irreparable pérdida para para Cusolito, ¿no? Que ha perdido a su pequeña bebé, a Areli Cusolito, de 1 año y medio en un accidente doméstico. La verdad, muy, muy lamentable y toda la fuerza, ¿no? Desearle que como bien decía Luis, el tiempo trate de ayudar un poco en este irreparable dolor. Hacemos Boxeo Planeta con todas las ganas, tratando de poner en el tapete aquellos temas que siempre nos preocupan o aquellas cosas que nos ponen muy bien. ¿Qué cosas nos ponen muy bien también en Boxeo Planeta? Que Bruno, sin indumentaria masculina, sigue estando con nosotros. Hay un proyecto nuevo también de su titular, pero esta vez vinculado a la parte femenina. Obviamente vos sabés que en Bruno, sin indumentaria masculina, allí en la calle San Martín, 5100, tenés de todo. Desde lo formal, lo informal, lo de etiqueta y el asesoramiento, que es lo que más importa, y los detalles son sin cargo, a adaptar a medida tu prenda. Agradecemos y mucho, pero muchísimo también que siga con nosotros Olimpia Deportes, que tiene nueva dirección, que ya figura en el blog, y ahora la vamos a confirmar. Abrazo enorme a quien siempre acompaña con su marca inconfundible y de muy buena calidad a todos los que hacen actividad boxística en Rosario y la región. Y qué hablar de FAS SRL, qué decir de FAS SRL que no se haya dicho, que son líder en el rubro, en recapados. Me dan ganas de tener un auto para que algún día cuando tengas un recapado tenga que ir a FAS SRL. Y por supuesto bien, bien. Que en la vida siempre queremos estar un poco seguros, no siempre estamos seguros, pero siempre intentamos. Y para eso levantamos el teléfono y dice: Marcelo, ¿estás ahí? Y ahí te responde Marcelo Vidriera, que está respaldado por una compañía de seguros de primera. ¿Por qué? Porque es la segunda y es de primera. Así que agradecemos a estos clientes y, por supuesto, habrás advertido si te metiste en www.boxeoplaneta.blogspot.com que ya aparecen las plaquitas de quienes comercialmente nos ayudan para tener la posibilidad de cubrir los gastos que genera esta realización que se llama Boxeo Planeta, cuando salimos a transmitir, cuando hay que pagar un espacio y demás. Qué lindos colores eligió Bruno, ¿eh? Y Olimpia está estupendo también. Y les agradecemos muchísimo. Qué gusto tenerlos ahí. Léeme la de arriba porque estoy medio sordo que no veo. La de Marcelo Vidriera. La de Marcelo Vidriera. Sí, ya está. También ahí la plaquita de Marcelo Vidriera. ¿Tenés el con Seguro General de la Segunda. ¿La comunicación para Marcelo? El número de celular es el 0341-421-6983. Están en Paraguay, 824 Oficina 13. Bien. ¿La de Brunos es 5153 de calle San Martín? Sí, señor. Bien. ¿Y Olimpia Deportes? Mendoza 1064. Mendoza 1064. Muy bien. Mendoza 1064. ¿Cuándo es la hora? 20:18 minutos. Seguro. Él es así. Si no hay entrevista, no hay Boxeo Planeta, me dice siempre Damián. Y bueno, es algo que se incorporó hace allá 5 años atrás, ¿eh? ¿Recordamos a Héctor Vidaña, como siempre? Sí. Sí, por supuesto, lo tenemos siempre presente a Héctor porque, bueno, es uno de nuestros padrinos, ¿no? Porque junto a Mingo Raffaelli son los que han potenciado de alguna manera este programa vinculado a la actividad de los puños. Como así también Aníbal Bosque. Sí, don Aníbal, que también le mandamos mucha fuerza, está pasando por algunos problemitas de salud, pero estuve charlando el otro día y bueno, va a tratar de ir saliendo. Yo sé que no siempre la vida se puede coincidir con todos, pero cuando hay buena gente y hay buena entraña, muchas veces a pesar de esas diferencias, que pueden ser de índole religiosa, política, deportiva, lo que sea, uno valora y mucho a la persona. Y por sobre todas las cosas, porque nadie, absolutamente nadie, es el dueño de la verdad en este mundo desde que el mundo es mundo. Y esto lo digo con el cariño y el respeto para un gran ñulista, un hombre del boxeo, para Enrique Sánchez. Si vos estás del otro lado, abrazo grande para vos. Y por supuesto que en esto que tiene que ver con la organización de espectáculos boxísticos, lo mejor, ¿eh? Lo mejor, porque sos un hombre que sabe mucho de la actividad del arte de pegar y no dejarse pegar. Pregunta fundamental. Tengo un resultadito acá. Usted tiene un resultado, pero sí. Yo quiero que me diga estilo, género que ha elegido para la música de esta noche. Sí, porque hay gente que también escucha. Creo música. Que el género es música country de los Estados Unidos. Creo que es algo relativo a eso. Hay que preguntarle. Allá me asiente Danny Brown, bueno. Sí, pero te trajo lo más granado de bueno, de lo que uno le parece. Porque usted estuvo por allá por la USA, entonces me imagino que habían dado. Sí, lo que uno le parece trata de ir poniendo. Lo que sí somos variados. En eso no nos pueden criticar porque No, digo, a través de los diferentes programas venimos variando todo lo que tiene que ver con la música. Y bueno, eso me parece que es loable. Le vamos a hacer un desafío a la audiencia. Si alguno quiere llamar para decir qué tipo de género musical le gusta, supuesto, también. Bienvenido, bienvenido. Esto y nos lo ayudan, hacemos, nos ayudan. Y nos ayudan. 0341-440-075. Ese es el fijo. Y si no, el mensajito de texto, 0341-156-1686-86. Estoy viendo bien, ese encuentro que aparece, que nos devuelve la imagen de la televisión, ¿es River Independiente? Sí, ahora sacaron el resultado. Sacaron la plaquita de... Sí, 0-0. 0-0. Solía decir cuando era chico, ¿quién hizo el primer cero? Siempre el local hace el primer cero. Te presenta Olimpia Deportes en su nueva dirección de Mendoza 1064. Todos los artículos, todos, para la actividad boxística, los deportes de contacto y también lo que tiene que ver con la danza, con la natación. ¿Eh? Buenas marcas y productos a muy buen precio. Olimpia Deportes presenta a Damián Cassino. Sí, Luis, volvió al triunfo el mendocino Carrasco, ¿eh? Así que ya se mete nuevamente en Gumersindo. Está nuevamente en carrera, pudo superar a su adversario por puntos y me parece que se va a tratar de meter, sobre todo en la categoría welter, tratando de volver a los primeros planos en una categoría que ha tenido tantos nombres importantes en el boxeo, ¿no? Sí. El más emblemático de nuestra ciudad fue Sebastián Luján, que ha transitado... Ajá. En la categoría welter durante muchísimos años, la categoría de las 147 libras y los 66 kilos 678. Allá lejos, y hace tiempo, cuando Osvaldo Bisbal era el mandamás de la Federación Argentina de Box allí en Castrobarro 75, solía yo ser muy incisivo y pedía, y a lo mejor lo pido ahora y se hace. ¿Te acordás ese combate de Juan Manuel Bonani y Gumersindo Carrasco? ¿Cómo olvidar ese combate? ¿Cómo olvidar ese combate? Sucedió de todo. De todo. ¿Eh? Caída de ambos boxeadores, intervenciones muy desacertadas del árbitro. Bueno, una serie de irregularidades que se dieron esa noche, que ameritaba una revancha. Una revancha. Realmente fue un peleón, por momentos peleando cara descubierta, cosa que, bueno, por ahí no siempre queremos ver, ¿no? Pero son estilos de boxeo, estilos de pelea, sí. Y me parece que se puede llegar a dar una pelea. Si bien Bonani está ahora más encuadrado más en la categoría Super Welter, pero... Llegó a Super Welter, sí. Sí, me parece que... ¿Pasó el tiempo, decís vos? No, yo creo que se puede dar una pelea, porque Gumersindo Carrasco se está tratando de meter nuevamente en la categoría welter, lo decía, él combatió... Uh-huh. En esta última pelea en el Polideportivo Vicente Polimani, sí, de Las Heras, en categoría Super Welter. Pero en declaraciones posteriores al combate, dijo que se quiere sí o sí encuadrar nuevamente en la categoría welter, que es donde se siente más potente. Más potente. Y donde lo vimos desplegar su mejor potencia, ganando muchas peleas por la vía categórica. Uh-huh. Con 29 años, Gumersindo Carrasco... está en el cuarto, en la posición... En el escalafón, está en el cuarto. Noveno, perdón, en el escalafón. De la Federación Argentina de Boxeo en la categoría welter. Le ganó por nocaut en el cuarto asalto a Ángel Rafael González, el hombre de General Hacha, radicado en Santa Rosa La Pampa. Y bueno, bien por Gumersindo Carrasco, que nuevamente se mete en carrera. También dentro de la categoría welter vi una pelea bastante buena, que le voy a dar todos los resultados, pero me parece que es uno de los boxeadores que más proyección tiene también en el plano nacional. Ya vamos a dar toda la información. Bien. De esa pelea. ¿Querés que pasemos al viernes? Vamos al viernes, compañero. Nos metemos en el viernes y, por supuesto, con la presentación de Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Ah, mire lo que tenemos por acá. ¿Usted alcanza a ver acá? ¿Lo reconoce este muchacho? Este muchacho, sí. Y Está, ¿cuántos años hace de esto? Esto es actual, sí, y va a pelear este próximo sábado. Me refiero que este muchacho, a ver, Margarito, ¿cuántos años tiene ya? Y debe tener 32 años, y si no... 32 años. Sí. Ah, no, de 37 años, Tony Margarito. Claro, si Luján tiene 36 y combatieron, creo que allá por el 2005, si la memoria 2005, no me falla. Mirá. Pero o sea, ya tenemos la vuelta de Antonio Tony Margarito. Usted fíjese, ¿no? Si alcanza a ver ahí en la vista de Margarito, sí, el pequeño problema que dejó, la secuela que dejó. Si bien las autoridades permitieron la vuelta de Margarito, se nota alguna secuela de aquel duro compromiso que tuvo frente a Manny Pacquiao. ¿Recordás frente bien, Manny, Luis, con sí, esa señor. Tremenda herida que le produjera, ¿no?, el filipino en el ojo derecho a Margarito? Pero bueno, vuelve y lo va a hacer frente a Jorge Páez Jr. Va a ser este Jr. próximo sábado en el Arena Ciudad de México, con el retorno del Tordano de Tijuana. Vamos a ver qué puede hacer el maromerito Páez. Va a ser televisada por la Televisión Azteca, Canal 7. Usted me... Yo lo voy a ver a Golden Knockout. Golden Knockout. Bien. Sí, Canal 40. Así que seguro que me va a estar mandando mensajes de cómo va. Sí, vuelta por vuelta. Como le paso mi tarjeta habitualmente. Bien. Bueno, nos metíamos en lo que tiene que ver con el viernes. Consejo Mundial de Boxeo, categoría medio pesado. Desde Alemania venían las imágenes del combate entre Walter Gabriel, el Yacaré Sequeira, el oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires. De 28 años, que había acusado en la báscula, como diría Brizuela, en la báscula oficial, 79 kilos 300, y estaba con un palmarés de 17-2 con 12 ganadas por nocaut en su rincón, Carlos Rodríguez. Enfrentaba al turco Abdel Yildirim, con tan solo 8 combates, de los cuales invicto el hombre había ganado 5 por fuera de combate, valga la redundancia, y que había también acusado en la balanza 79 kilos 300. Máximo Barrovecchio, ¿te acuerdas de Máximo Barrovecchio, que fue el árbitro aquí en Vélez Arfield de Murray y Maravilla Martínez? Sí. Estuvimos presentes en esa jornada. ¿Qué es lo que vi del lado del turco? Una diría presencia de un boxeador con buena técnica, veloz, con un jab zurdo realmente muy bueno, con muchos recursos y también muy potente. Obviamente superior desde todo punto de vista a nuestro compatriota, que destacó desde un principio, a pesar de que ya en la segunda vuelta iba 3 puntos abajo, según mi tarjeta, fue creciendo en guapesa, sustentado en un buen trabajo de cintura, trataba de volear su derecha, y en alguna oportunidad colocó sus mejores golpes cuando el turco no se animaba a desbordar y definir por la vía del knockout. Y se fue transformando con el devenir de las vueltas en lo que yo creo que fue una pelea por demás de buen nivel, y que deja sentado que Sequeira vuelve a los programas, al menos de Alemania, y de algún otro lado también. Buena noticia porque esto está vinculado a un muy buen trabajo de gimnasio, donde dio todo lo que sabe y todo lo que puede. Si lo tiene a Charlie Rodríguez como jefe de preparación física, un hombre que sabemos que trabaja con el Cotón Rebeco y lo ha hecho de manera muy exigente con el mendocino, y me parece que en este caso con el Yacaré Sequeira ha hecho lo mismo y se ha notado en todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el estado, con la cantidad de golpes que ha tirado. Y me parece que, bueno, más allá del resultado, me parece que, como bien decías, Luis, gana en repercusión para que pueda ser nuevamente presentado programado en otra pelea en el exterior. Usted me habló siempre muy bien de Charito. Sí. Bueno, Charito la tenía 116-112. Hay una vuelta que la vimos diferente con Charito, pero realmente tiene, por lo menos para mi gusto, muy buena apreciación. ¿Las oficiales las tenés? Las oficiales 117, acá no las tengo anotadas. 117-111. 117-111. Sí, fallo unánime, ganó muy bien, pero en un combate donde Sequeira hizo las cosas realmente bien. Trabajó tirando, trabajó para el espectáculo,

On My Mind. No sé si lo pronuncié bien, pero en castellano es Siempre en mi mente. Willie Nelson, es para vos, que el 6 de marzo cumplís años. Y me parece que, a ver, hay alguien, hay un osito a cuadrilátero, a gimnasio. ¿Usted que tiene enganchado a alguien ya? Sí, señor, sí. Y bueno, si no, no sería Boxeo Planeta. Si no tratamos, si los medios de comunicación lo permiten, de tener el entrevistado, que es el protagonista de la noche, no sería Boxeo Planeta. No estaríamos tranquilos, como usted bien lo dijo. No estaríamos tranquilos. Bruno, es indumentaria masculina de elegancia de buen vestir. Allí San Martín, 5153, entre Anchorena y La Madrid. Presentan la entrevista del capítulo número 227 de Boxeo Planeta. Y si del otro lado está Brian, ¿estás ahí, Brian? Hola. Hola, Brian, ¿nos escuchás? ¿Brian Zarza? Sí, Brian, ¿nos escuchás? Sí, buenas noches. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí, sí, ahora sí, Brian. ¿Cómo estás? Luis Parpaceli te saluda, Brian. ¿Cómo va eso? ¿Ahora nos escuchás, Brian? Sí, sí, ahora lo escucho. Bueno, no, porque estábamos acomodando acá unos cablecitos que tienen que ver con la técnica. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Sí, acá preparándonos para la pelea del 30 de abril que tenemos en Panamá, así que estamos a full, estamos con todo, con el equipo técnico y los promotores, estamos atentos a todo. ¿Te acordás el momento exacto en que te dijeron que viajabas a Panamá para realizar este combate? ¿Qué reacción tuviste? ¿Qué sensación tenía? ¿Las podés describir? Bueno, lo principal que cuando nos enteramos la familia entera, porque el grupo es familiar. Así que el promotor, cuando nos dio la noticia, nos enteramos todos, nos dio la noticia a toda la familia. Y nada, más de uno de la familia se le cayó una lágrima y se sintió con piel, le agarró piel de gallina hasta mí mismo. Así que contento, ¿no? Muy contento de esta oportunidad. Así que la estamos intentando, la vamos a aprovechar a lo máximo, de entrenarnos todo lo mejor que podamos y nada, y poder traer un triunfo de allá. ¿Te acordás del último combate que hiciste? Sí, en diciembre, antes de la fiesta, fue por el título latino en Funes. En Funes. Claro, con Nahuel Galassi, que estuvimos presenciando la visita. ¿Sabés por qué te hago recordar? Porque te quiero agradecer mucho. No sé si te acordás que cuando bajaste en la escalerilla charlamos un ratito y tuviste este... No lo alcanzo a escuchar bien yo. Quiero recordarte que en Funes, cuando terminó el combate, bajando las escalerillas del cuadrilátero, charlamos un ratito y me gustó mucho la autocrítica que tuviste, Brian. Sí, sí, porque yo siempre fui así, como ustedes bien lo saben, han estado más de una presencia en un combate mío, así que yo arriba del ring peleo y subo a ganar, pero si me tocaría perder algún día, lo tuviera que decir, lo voy a decir, no voy a tener ningún problema. Y jamás voy a subestimar el rival, porque eso sería lo más tonto que puede hacer un boxeador. A lo que voy, qué cosa. Él fue un buen boxeador, me hizo una pelea muy dura, pero bueno, lo más importante es que la ganamos, ¿no? Seguro. Sí. ¿Qué sabes de tu rival? Y hemos estado viendo unos videos junto con el promotor que tengo, que me está manejando. Así que, y con la familia, y no, tiene más petizo, así que lo único que le vimos que tiene es buena pegada, pero dentro de todo tenemos posibilidades de manejarla la pelea. Y obviamente me parece que, vos corregime, me parece que vas a tratar de hacer lucir tu jab, amigo, ¿o no? Es la pelea más importante que tengo en mi carrera ahora, y es donde más voy a tener que salir a boxear toda la pelea. Durante toda la pelea ya tienen que salir a trabajarlo de lejos, de no dejarlo arrimar, a prestarme al juego de él, ¿no? Claro, sabemos que Mosquera, que es el boxeador, el panameño, es un hombre de pegada, ¿no? Y muy temperamental, porque se suele prender. Aparte de que tiene pegada, también no olvidemos que Panamá, hablando de Panamá, esos boxeadores viven del boxeo, salen del colegio cuando son chicos y van a un gimnasio de boxeo, así que hay que ir bien preparado para poder ganar. Claro, sobre todo tratar de hacer una pelea inteligente, Brian, no prenderse, digamos, en lo que tiene que ver con las contras, porque sabiendo que por ahí él sí, va a buscar eso. Contra, seguro. Claro, me parece que trabajando bien con lo aeróbico, en tu caso, por ahí te hemos visto que en alguna que otra pelea no has cerrado bien los combates. En todo lo que tiene que ver con lo aeróbico, has pasado por varios momentos de ahogo. Me parece que van a tener que tratar de ajustar ese tema, ¿no, Brian? Sí, eso es lo principal que estamos en lo que estamos trabajando, ¿no? De buscar todo el aire suficiente, de que no nos falte pierna, que yo teniendo pierna puedo manejar la pelea de otra manera, de otro punto de vista, así que es lo primero que estamos trabajando acá en el gimnasio con mi familia, que es mi cuerpo técnico, así que todo lo que sea resistencia, aire, para llegar bien a los rounds que tengamos que pelear. Vos sabés que el viernes, tal vez vos la viste el combate de Sequeira del Yacaré. No, porque tuve un bautismo y ajá, no pude presentar la pelea. Si en alguna oportunidad podés presenciarla, lo que quiero significarte con este combate, Sequeira perdió, y perdió bien. Lo que pasa es que este muchacho demostró sobre el cuadrilátero que no fue por un puñado de dólares, que fue también por la gloria deportiva, y aún en derrota ofreció un espectáculo inesperado y realmente de muy buena calidad ante un oponente muy difícil. Y lo que uno siempre desea es ese triunfo, que no solamente se den las tarjetas o por la vía rápida, sino el hecho de la imagen que deja el boxeador argentino cuando hace su primera presentación en el exterior. Yo creo que vos tenés todas las condiciones como para lograr eso. Obviamente uno te desea el triunfo, pero eso, también eso es triunfo. Vamos a dejar bien claro allá en Panamá, vamos a dejar bien en claro eso. A pesar de cómo sea el resultado de la pelea, lo que vamos a dejar nosotros va a ser una buena imagen. Claro, eso es importante, y habla bien de cómo arrancan, ¿no? Con esta preparación que va a ser para el 30 de abril en el Arena Roberto Mano de Piedra Durán de Panamá, ¿no? En un estadio con un nombre, con una trayectoria, ¿no? Muy reconocido. Sí, sobre todo lo que ha sido Roberto Mano de Piedra Durán para el boxeo mundial, querido Luisito, Brian, un boxeador, y bueno, pelear en ese estadio, en esa arena, con el nombre de gran Roberto Durán, me parece que potencia más esta posibilidad para vos, ¿no? Más allá de que aquí cualquier boxeador también hubiese querido pelear en Luna Park, bueno, me parece que llegar a combatir en la arena Roberto Durán es muy, pero muy importante, Brian. Sí, seguro, sí. Para cualquier boxeador sería un honor, un orgullo ir a pelear ahí. Bien, bien, bien. Y contanos cómo se compone el equipo técnico, quiénes van a tener la posibilidad de acompañar a todo, en este caso, el team Brian Zarza. Bueno, acá nosotros en el gimnasio somos yo, y mi papá y mi hermano, los tres somos los que estamos trabajando. Ahora se nos juntó un muchacho conocido de nosotros que también entiende mucho, una persona grande, amiga de mi papá. Bien. Nos está dando una mano, igualmente que con mi tío también fue boxeador, así que están todos metidos en el gimnasio ayudándome y apoyándome un poco de cada uno para poder llegar bien. Brian, y contame, con el tema de los guanteos, ¿con quién vas a tratar de hacer? Para guantear, vamos a empezar a guantear la semana que viene recién, y Paulito Barbosa, hermano de Sebastián Luján, sí, Blanco, sí, con nosotros a pelear allá. ¿Cómo? Que Paulo Barbosa, sí, que es hermano de Sebastián sí, Luján, sí, lo conozco. Bueno, él también viaja a pelear allá a Panamá. Ah, bueno, tenemos otra novedad, no sabíamos, sí, de esto. Muy amigo nuestro. Le quería saber eso también, y que como este es Mosquera, mi rival es zurdo, a lo mejor guante con Pablo, que nos podemos ayudar para los dos mismos. Claro. Upa. Y a mí me va a servir él, porque como es zurdo también Pablo, así que... Pero mire, y qué lindo sería presenciar esos guanteos, ¿no? Porque ¿cómo? Serían terribles. Sin duda. ya hemos guanteado unas cuantas veces y hemos guanteado bien. Bueno, lo principal es ayudarnos entre nosotros, claro, y hacer muy bien para, claro, la pelea. Brian, ¿tenés alguna dieta? No, yo dentro de todo, gracias a Dios, hasta ahora en eso no me hago problema. Puedo comer tranquilamente porque soy de dar el peso bien. Ajá. Ah, no tenés problema con el peso, qué cosa fundamental. No tengo problema. Está. Ya, es más, ya estoy en categoría y todo, así. Todo. Eso es, está afiladito, ¿no? No, eso es muy importante. Y se nota, ¿no? Siempre lo vemos en ese sentido, estéticamente, o sea, muy bien físicamente, ¿no? Más allá de que le cuestionábamos más de una vez ese tema de cerrar un poquito mejor aeróbicamente. Y me parece que pasa un poco por el tema, por ahí, nervioso, o no saber equilibrar durante todo el combate esto que tiene que ver con cerrar un poquito mejor desde el aire, Brian. Sí, seguro, en este sentido también. Bueno, ahora vamos a ir más tranquilo y más cómodo, porque yo la pelea que hice antes de la fiesta, en diciembre, por el título latino, sí, fue a 10 rounds y fue la primera vez que peleé a 10 rounds, así que por ahí se me complicó y me puse los nervios, también me jugaron en contra de poder saber administrar el aire en diferentes rounds de la pelea, ¿no? Ahora, esta pelea también la vamos, creería yo, que 10 o 12 rounds, pero ya voy con la inteligencia de saber administrar el aire. Claro, sobre todo porque muchas veces el rival sabe aprovechar ese tipo de circunstancias, sobre todo cuando ve que por ahí el contrincante se pone nervioso por alguna cuestión, y me parece que en aquella oportunidad Galesi también un poco aprovechó esa circunstancia, ¿no? Sí, que supo ser en ese sentido, si se quiere, entre comillas, pícaro para meterte en un terreno que es el que no, justamente el que no te conviene, ¿no? En el meterte de palo por palo, sabemos que vos también sos temperamental y si te tenés que prender, te vas a prender. Pero me parece que no es lo que te vemos, no, es lo que pretendemos. Sabiendo usar la inteligencia le podemos ganar de otra forma. Nosotros dos te vamos a decir, mira, sabemos que nos escucha mucha gente, pero vamos a hacer de cuenta que no nos escucha nadie. Con Damián, obviamente uno tiene un amor entrañable por el boxeador en general, ¿eh? Nosotros los títulos son circunstanciales, el público es el que elige al ídolo, al boxeador que le guste y demás. Vos estás dentro de un grupito en los que generalmente somos un poco más exigentes con Damián. Te vemos una naturaleza boxística muy buena, te vemos un físico privilegiado y hasta exigimos, con Damián me río porque el largo de tus brazos, te pedimos la apertura, el 1-2, el jab, que lo camines, porque sos elegante, porque tenés técnica, tenés esa impronta, esa presencia. Por eso, Damián, que hace 26 años que hace boxeo recreativo y ha guanteado con profesionales, y uno que es veterano ya y ha visto tanto boxeo, que cuando ve figuras como vos, es como que le exige y se encaprichan que no quiere que pierda, porque tenés para seguir creciendo, amigo. Muchísimas gracias. No, vos te lo ganaste ahí arriba del ring, amigo. La preparación que va a hacer con Pablo Barbosa va a ser muy, pero muy buena, porque sabemos que Pablo, si tiene alguna una cosa muy buena... Peleador, Pablo, así Va a servir mucho. Y aparte siempre está muy bien preparado, nunca sale o sube a regalar nada. A nosotros, Luisito, nos tocó transmitir, y querido Brian, fuimos a hacer el combate entre Pablo Barbosa y el Patita López en la Federación Argentina de Boxeo. Transmitimos esa noche en directo. Sí, la pelea también. Claro, que fue un gran combate y Pablo, también si una de las... El combate fue, a pesar de que perdió Pablo Barbosa con este muchacho mendocino, ¿cómo es? Con Centeno. Centeno. Sí. Ese también fue un peleón infernal. Y realmente, bueno, así que, querido Brian, la mejor de las suertes. Probablemente nos volvamos a comunicar antes de que viajes. Seguro. Vamos a estar en contacto con Pedrito Dáquila, el ruso, que probablemente también ellos viajen, para acompañar a todo el equipo. Son parte del equipo. Forman parte del equipo. Claro. Estamos todos unidos, estamos todos en contacto. Yo desde ahora te voy a hacer un pedido muy, muy simple, muy humilde, y yo sé que vos vas a estar de acuerdo. No quiero que regales una gota de sudor desde la primera vez que subiste a un ring. ¿Me lo prometés? Perfecto, así será. ¿Eh? Así será entonces. Bueno, Brian. Acordate de que Boxeo Planeta te pide eso. No regales nunca una gota de sudor de la que derramaste desde la primera vez que subiste un cuadrilátero. Entonces será concedido. Vamos a entrenar a full para eso. Cariño a la familia, Brian. Igualmente, chao. Muchas gracias por la llamada. No, por favor, usted se lo ganó, amigo. Saludo a todo el equipo. Abrazo. Adiós, que tengan buena noche. Gracias igualmente. Brian Zarza, que se va a presentar en Panamá, y en realidad lo queremos mucho, lo apreciamos bien. Y justo va con Pablo también, a quien... Bueno, esto es una novedad, ¿no? Una sorpresa que no me lo comentó Llamativamente, Pedrito Dáquila, con quien hoy estuve haciendo alguna charla vía WhatsApp, sobre todo para, sí, para poder lograr esta comunicación, a quien le agradezco que me haya posibilitado. Seguro, sí. Tenerlo a Brian Zarza. Así que bueno, dos rosarinos en Panamá. Uh-huh. Bueno, ese sería el título, dos rosarinos en Panamá. Sí. Tendría que estar Boxeo Planeta ahí cubriendo esta pelea. Así que voy a charlar con Pedrito Dáquila. Bueno, una de esas. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿El ruso, ¿por qué no? El ruso va a viajar? El ruso viaja, ¿sabés que aparentemente, y Pedro también. Sí. ¿Y sabés que me tranquiliza todo eso? Que el ruso es el único que labura. El único que labura es el ruso. Hay dos personas que van a trabajar y mucho, Daniel. Nos pone las mesas de transmisión a la Vera del Reino ahí. Brian Zarza va a trabajar arriba del cuadrilátero. Ojo, va a trabajar el rusito. El resto no lo conozco, pero... Ya en lo estrictamente boxístico, Luisito, muy atinadamente vos le dijiste a Brian que tratara de trabajar... Y siempre hablamos lo mismo, ¿no? Tiene un físico privilegiado, sí, él sí lo dijo, ya está en categoría. Ajá. Ya está en categoría. Tiene un físico privilegiado, brazos largos, sí. Alto para lo que tiene que ver con el peso. Y me parece que tienen que ajustar y meterse en eso, en aprovechar todo lo que tiene que ver con la genética física que tiene. Y además vos le señalaste, le marcaste también... Permitime que te lo diga con muy buena apreciación, con muy buen tino, el hecho de que la parte aeróbica es fundamental porque hay que trabajar todas las vueltas, como pedía don Amílcar desde siempre, hay que tirar y trabajar, y saber en qué momento entrar y salir, como es el caso de él, y tratar de imponer la distancia que más le convenga, ¿eh? Y sus brazos largos, si trabaja bien con la apertura, le va a dar la posibilidad de hacer una muy buena pelea, con posibilidades de victoria sin duda alguna. Pero la primera victoria está en el hecho de que llegue bien, psíquica, física y técnicamente, y que no regale absolutamente nada, como solemos decir. No, y lo que charlábamos, ¿no, Luis? Es que más allá del resultado, es una pelea difícil, vamos a ser realistas. Seguro. Tiene un hombre muy experimentado, Alberto Metralleta Mosquera, con un récord de 22-2, 2 con 14 knockout, va a exponer, es campeón Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo en la división super ligero, en las 140 libras o 63 kilos 503. Uh-huh. Tiene un boxeador muy, muy experimentado que ha combatido con boxeadores de alto nivel. Lo charlábamos con Pedro Dáquila cuando nos daba la... El palmarés. Y sobre todo la noticia, ¿no? Noticia, de este compromiso que tiene Brian Zarza. Pero me parece que están enfocados con todo lo que tiene que ver con la preparación. Uh-huh. Y me parece que eso le va a permitir, como pasó en el caso del Jacaré Sequeira, trabajar bien, dejar una buena imagen, no ser golpeado, porque cuando vos estás bien preparado, claro, bien de reflejos, uh-huh, podés ganar, perder o empatar. Sí, sí. Pero me parece que con el arma del gimnasio vos ya ganás mucho, ¿no? Sobre todo en defensa te permite un montón de variantes. La preparación te permite tener sustentar lo que uno tiene como más, bajaje un acompañante técnico. Sí, más, sí. Un ladero arriba del ring, uh-huh, que es realmente el que te puede ayudar en los momentos difíciles, ¿no? De un combate. Por eso siempre me parece decimos... que el 30 de abril Brian Zarza va a tratar de hacer eso, ¿no? De dejar una buena imagen y por supuesto va a ir con una mentalidad ganadora, como sin siempre lo ha hecho. Por eso siempre decimos que para un boxeador el segundo hogar es el gimnasio. Vamos a una pausa nuevamente comercial de la mano de Dani Bravo y también musical, que calculo que ahora para subir en la calidad de lo que pusiste con Willie Nelson... Va a ser difícil, pero bueno, no es imposible. No es imposible, me parece que viene bien la mano. Adelante, Dani. Bueno, un saludo para el Boxeo Planeta, a todos mis amigos allá en Argentina, y espero estar muy pronto por allá conmigo, Brami, que está aquí y que estuvimos en Argentina, y Argentina pues es mi casa porque siempre, gracias a Dios, me han tratado bien. Bueno, muchas gracias. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL. Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiquetas, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Estamos en Boxeo Planeta y charlábamos con Damián acerca de lo que implica una dieta. Mucha gente interpreta la dieta como, sí, estoy haciendo dieta claro, para bajar de peso. En realidad, la referencia a una dieta es un poquito más amplia en el caso del deportista, que tiene que ver con qué una dieta balanceada que permita... Que tiene que ver con... potencia, velocidad... De acuerdo al organismo de cada uno. La energía la genera el círculo de Krebs durante nuestro descanso. Y para poder potenciar las proteínas y todo aquello que uno va a, digamos, a consumir durante el día, el deportista necesita suplementos vitamínicos y necesita también... Necesita comer sano y comer bien. Y comer bien. Lo que muchas veces sucede con los futbolistas que le exigen y revisan su dieta, ¿no? Que es lo que comen, sí, cómo se alimentan, sobre todo cuando vienen para hacer la pretemporada, que claro, muchos... El futbolista viene excedido de peso, bueno, viene en esto tiene que ver la dieta, ¿no? cómo es la alimentación habitual, diaria de cada deportista. Fíjese que yo, siendo categoría sub-65, de esta categoría recién aprendí a desayunar en estos últimos tiempos. Ah, me hicieron sugerencias interesantes, incorporé el cereal, el poquito de granola, la tostada, la mermelada, el café. Yo era nada más que del tecito. Y sin embargo ahora faltaba un poquito más de polenta. Más de polenta. ¿Dónde estamos, diría usted? Y estamos en Rosario, Santa Fe, Argentina. ¿Cómo se llama el programa? Boxeo Planeta. Y Boxeo Planeta es una posibilidad cierta de querer informarse durante todo el día en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y si vos tenés que llamar y decir lo tuyo acerca de Boxeo Planeta, qué te parece tal cosa, qué te parece tal otra, qué quisieras que incorporáramos desde lo boxístico, desde lo musical, qué repasamos, de qué cosas nos estamos olvidando y vos querés que recordemos, hacelo al 0341-440-1705. Y también mensajito de texto al 0341-156-1686. Cuando en otra actividad deportiva transcurren tan solo, ya van 29 minutos, Alario pone el 1-0 para el Club Atlético River Plate sobre el Club Atlético Independiente. Es decir, que los diablos están rojos de vergüenza porque están perdiendo 1-0. Estamos en Boxeo Planeta, directamente de Rosario, Santa Fe, Argentina, en vivo. Bien. Y Damián Casino nos dice que... Nos metemos en la pelea de Noé Tulio González, Luis. Bien. Los dos vimos la pelea, estábamos comunicados vía WhatsApp, ahí, dándonos nuestro parecer cada uno a través de... La sufrimos porque lo tuvimos al Carbonero aquí en Boxeo Planeta, nos comentaba de su preparación... costó al principio, creo que los dos coincidíamos que no iba a terminar la pelea, que alguno de los dos que iba a terminar antes el combate, pero bueno, llegaron a los 12 asaltos. Para los que no vieron este combate, nos estamos refiriendo a la pelea por el título sudamericano en la categoría mediano entre Claudio el Chino Ábalos, quien enfrentara a Noel Carbonero González, al uruguayo radicado aquí en nuestra ciudad. ¿Recordemos? Esto fue el sábado en el Club Social y Deportivo El Porvenir, de la localidad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, en una producción de Mario Margosian a través de la pantalla de TIC Sport. Recordamos que Noé Tulio González, el uruguayo, el carbonero oriundo de Pandos, Canelones, Uruguay, tiene 36 años, 35, el Chino Ábalos, el zurdo, de Florencio Varela, y que acusaron en la balanza 72 kilos 300. El árbitro fue Gustavo Tomás, presentador Brizuela, uno de los que más me gusta, y bueno, en el rincón del Chino Ábalos estuvieron Muñoz y Peralta. Y por supuesto que el palmarés del uruguayo mucho más rico, haber combatido con, por ejemplo, Félix Sturm, entre otros. Sí, Adonis Stevenson en Canadá. Bueno, tiene un recorrido internacional interesante, también peleó en Inglaterra, perdiendo también por nocaut, pero más allá de eso, había una inactividad, Luis, de muy prolongada. Un año y medio, casi dos años para Noé González. Mejor venía en ese sentido Claudio el Chino Ábalos. Lo noté en principio un poquito lento a Noé González, tratando de ir a buscar una mano. Cuando se dio cuenta de que la mano no la iba a encontrar tan fácil, trató de moverse, rotar un poquito más la cintura, recibió un golpe muy duro sobre su ojo derecho que le produjo una seria inflamación, a punto tal de que fue revisado en varias oportunidades por el médico de turno, dejándolo seguir. Por eso intentaba Noé cuidar ese ojo inflamado, levantando un poquito más la mano derecha, y ya ahí también condicionaba la salida de ese golpe, ¿no? Que es uno de los golpes más importantes del carbonero. De hecho, cuando lo tira a Claudio Ábalos, lo hace con esa mano, ¿no? Que lo toma, lo sorprende con una derecha hacia la punta de la pera y cae el Chino Ábalos también. Pero ya había caído también dos veces Noé González. Una pelea por momentos bien dominada por Claudio Ábalos. En principio, Luis me decía, ¿puede llegar la mano? Sí, puede llegar. La mano milagrosa. La mano milagrosa. Llegó, lo tiró, pudo haberlo sacado. Estaba sentido Claudio Ábalos. Sí. Me parece que hubo una manito ahí del árbitro que le dio un respiro más. El amigo Gustavo Tomás. Tomás, que me parece que en ese sentido lo empujó un poquito al Chino Ábalos para que se pueda sostener en el cuadrilátero. Noé, que intentó el desborde, tiró muchos golpes, recibió mucho. Tenemos que ser coherentes con esto, Luisito, porque más allá de... se dio una gran pelea. Pero en ese marco de una gran pelea también hubo uno de los boxeadores que recibió mucho castigo. Que fue Noé González. Uh-huh. Usted me dice, ¿amerita un tercer episodio, una tercera pelea? Bueno, merecedor el uruguayo es por el corazón, por el despliegue, por el sacrificio, pero es para pensar, porque se recibieron muchos golpes, Luis. Para mi gusto sí, demasiados. Pero bueno, si por ahí esta pelea le sirvió para acomodarse un poquito más en la actividad, por el tiempo que había transcurrido y que no había combatido, ahora con una equivalencia de edad que es para ambos muy similar, 36 para Noé, 35 para el Chino Ábalos. Hay una para cada uno, una ganó Noé González y otra Ábalos. ¿Quién le dice que pueda llegar una revancha? Hay que descansar, hay que tomar unos cuantos meses para recuperarse, para meterse en el gimnasio y bueno, quién sabe, esto lo manejarán ellos. Noé González, junto a su equipo técnico y a su familia, tomará esperemos la mejor determinación de continuar y de tener un tercer episodio con el Chino Ábalos. Un toquecito, abrazo grande a quien fue el supervisor de este combate, al señor Roberto Daniel Rilo. Cariño grande para vos, Roberto. Extensivo, obviamente, para tu familia. Y la colega Carcetti, nunca me acuerdo el nombre de pila de Carcetti. Dijo algo, Silvana Carcetti. Dijo algo, a ver, uno puede estar de acuerdo o no con algunas apreciaciones y demás. Yo creo que ella sabe, se desenvuelve bien, podemos tener distintas apreciaciones, pero hace su trabajo, que es lo que importa. Y en un momento determinado dijo algo que cuando vamos a hacer las transmisiones, o no transmisiones, pero hacer las coberturas, a la vera del ring molesta y mucho porque no deja ver bien los zócalos. Las pautas publicitarias en realidad deberían... Lo va a retar Claudio usted, ¿eh? No. No le toque pero, el... No, pero deberíamos buscarle la vuelta para que de otra... ¿Sabés qué pasa? Que... si nosotros tenemos que dar, tenía mucha razón Silvana, si nosotros tenemos que dar, el boxeo nace en los pies, desde los pies nace el boxeo. Sobre todo le contamos a los oyentes, los que vamos a hacer transmisiones, estamos pegados al ring, pegados. O nos hacen las butacas más altas. Claro. También lo que pasa es que con los equipos de transmisión se hace un poquito más difícil, ¿no? Claro. Y también para la gente del ringside, Claro. Y bueno, al estar pegado al ring, no tenemos el ángulo suficiente para poder bien, y eleva, como bien decían, las publicidades elevan todavía, no sé, en el orden de los 40 centímetros, y baja la visión que uno obtiene desde ese ángulo. Desde ese ángulo. Me parece que sin eso estaríamos bien. Nos ha tocado muchas veces el visito presenciar combates sin ese tipo de publicidades y se ve mucho mejor. Pero bueno, también hay gente que tiene compromisos y vive de esto, ¿no? Además, por supuesto. Entonces, bueno, uno trata de ser coherente y de pensar un poquito en el otro, y bueno, tratamos de hacer lo que se puede y cabeceamos, nos levantábamos y nos vamos llevando. Sí, nos vamos llevando. Bien, entonces cerramos el capítulo de la actuación de Noé, del carbonero, y... Tengo algunos resultados más. No se vaya. Se viene con presentación, ¿eh? Sí, se viene con presentación. Olimpia Deportes tiene nueva dirección. No te olvides, Mendoza 1064. Olimpia Deportes está en Mendoza 1064. Todos los artículos vinculados a la actividad boxística, a los deportes de contacto, las mejores marcas y todos los elementos que vos necesitás, inclusive si en la familia hay gente que se dedica a la danza, al ballet, a la natación, las mejores marcas, los mejores precios, muy buena atención. Marcas registradas en casas de artículos deportivos Olimpia Deportes de Mendoza 1064 presenta esta información en la voz de Damián Casino aquí en Boxeo Planeta. Algunos resultados en el plano nacional e internacional. Y cuando hacemos hincapié con el tema de los resultados, es para saber cómo siguen algunos boxeadores su carrera, porque por ahí nos enfocamos en analizar algún combate, generalmente o por ahí los que han sido televisados, los que tenemos la posibilidad de ver a través de internet y demás, pero también tiramos algunos resultados que tienen que ver con nombres conocidos por y que dicen, fulanito, mire, sigue peleando, sí, ganó en tal lugar. Entonces por eso también nos queremos perder de dar resultados y de tratar de involucrar lo que más se puede, ¿no? Antes de llegar a eso, por si tenés memoria, discuto que sí. El triunfo de Cena nocaut técnico 3 sobre Gramajo, categoría welter, una superioridad, creo que no hubo equivalencia. ¿Te acordás del combate? Sí, no recuerdo bien todo el episodio del combate, pero... No, me pareció que Gramajo o no estaba realmente 100% en condiciones, o en realidad era poco rival frente a Cena, nocaut técnico 3, bueno, quería saber, pero no importa, me pareció... Bueno, le cuento, Crawford, ¿quién? Campeón mundial de Tennessee Crawford, ganó, derrotó por nocaut técnico en 5 asaltos a Henry Landy, de 32 años. Esto fue en el Madison Square Garden de Nueva York y conservó su corona mundial de los Welter Junior de la Organización Mundial de Boxeo. Y bueno, y ahora va a intentar ir por otros organismos. Bien por Terence Crawford, que... su condición de invicto, y me parece que está ahí metido seguramente en los nombres más resonantes que tienen que ver con la categoría Welter Junior y Welter, porque ahí está Dani García, está Lucas Matisse, grandes nombres que permiten grandes bolsas, y me parece que es ahí donde apunta Crawford. También tenía que ver la categoría Welter. Yo no fui al Madison Square Garden, ¿usted fue? Sí. ¿Me lo recomienda? Se lo recomiendo cuando pueda. Quería preguntarle eso nada más. Bien. En el club El Porvenir de Quilmes, Elías Leandro Vallejos, de 27 años, de Avellaneda, radicado en Quilmes, octavo en el ranking argentino welter, le ganó por puntos en fallo unánime a segundo Ariel Centeno, de 33 años, de 9 de julio, San Juan. El árbitro fue Lucas Catalinich. Bien por Elías Vallejos. Bien, lo vi boxear muy bien. Por momentos se complicó un poco con un enredado segundo Centeno, que a base de experiencia intentó llevar el combate para que terminara en definitiva el combate y pudiera ganar por puntos ampliamente Vallejos. Es así que se dio el combate, las tarjetas se inclinaron todas a favor de Vallejo, 60-53, 60-54 y 60-53. Bien por lo de Vallejo, que seguramente va a estar prendidito ahí en la categoría de las 147 libras en el plano nacional. En Alemania, en categoría welter a 10 asaltos, títulos en juego tuvieron el Mundial del CMB, AMB, OMB y FIB. Se presentó Cecilia Braekmus, de 34 años, de Cartagena, Colombia, radicada en Bergen, en Noruega. Le ganó por puntos en fallo unánime a Chris Namus, a la uruguaya, la oriunda de Montevideo. Hizo un buen papel, vi algunas secuencias a través de internet, pero me parece que fue mucho más la boxeadora colombiana radicada en Noruega. ¿Qué más tenemos? En Alemania se presentó en categoría crucero de 2 asaltos por el Mundial de la International Boxing Association. Marco Huck, de 31 años. Sí, ahí anda. El serbio radicado en Berlín, Alemania, derrotó por nocaut técnico en el 10º asalto a Ola Olafi, el hombre de 35 años, de Londres, Inglaterra. Así que todavía sigue dando que hablar Marco Huck, el serbio radicado en Alemania. Estamos en Boxeo Planeta, edición número 227, haciendo repaso de resultados, tanto a nivel local, nacional e internacional. Y por supuesto que muchos tiene que ver, como decía Damián Cassino, no perderle de vista la trayectoria a muchos pugilistas que no están muy en boga, pero que siguen trabajando en distintos lugares del planeta. Bueno, ya para cerrar este costadito de Boxeo Planeta en esta edición 227, en el Manchester Arena de Inglaterra, en categoría Super Gallo, a dos asaltos, estaba en juego el Mundial de la Federación Internacional de Boxeo, el de la AMB, unificación. Carl Frampton, de 29 años, de Belfast, Irlanda, derrotó por puntos en fallo dividido a Scott Wigg, de Bury, Inglaterra. El árbitro fue Emi Sharif, de los Estados Unidos. Las tarjetas, por supuesto, todas a favor de Carl Frampton. 116, 112, 115, 113, 116, 112, todas a favor de Frampton. Desde aquí, desde Boxeo Planeta, Super 107.5, le mandamos un abrazo muy grande a Matías Vidondo, al Patita López, a Daniela La Bonita Bermúdez, a Vicky Bustos, a Marisa Portillo, a Pablito Barbosa, a quien recién teníamos como entrevistado, a Brian Zarza. Abrazo grande para Lucianito Ploner y por supuesto a todos, absolutamente todos los gimnasios de la ciudad de Rosario, Gran Rosario, donde se trabaja con boxeadores profesionales y amateur, y siempre les decimos que si en alguna oportunidad se meten en www.boxeoplaneta.blogspot.com o bien quieren hacerlo vía mensajito de texto 0341-156-168686, cuando tienen algo importante para decir, algo para mencionar, que valga la pena, la presencia de alguno de sus pugilistas o la organización de algún festival, a veces hacen dos o tres y no podemos ir a otros, siempre serán bienvenidos. Todo el mundo del boxeo vive en Boxeo Planeta, todos tienen derecho a decir lo suyo, y si hay alguien que se enoja, que tiene Damián Cassino derecho a... Réplica, por supuesto, siempre lo decimos, Luis, ¿eh? Vamos a otra pausa musical, comercial, de la mano de Dani Bravo. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. Brunos, indumentaria masculina. La elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiquetas, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur. Brunos, indumentaria masculina. San Martín 5153. Teléfono 461-7301, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And And the night got deathly quiet. His face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done. Easy. Seguimos en Boxeo Planeta, escuchamos nada más y nada menos que a Kenny Rogers, el jugador, The Gambler. ¿Eh? Alta escuela. Alta escuela. A ver, voy a tomarle examen a mi compañero, amigo, compañero usted, de ruta. Está con, usted ha sido profesor, ¿no? Sí. Ha dado clases, sí, así que bueno. Sí, sí. Y muchos se dejaron porque yo no seguí. Bueno. En un instituto de dos sujetos, de Niembro y Araujo, un primer año periodismo, de la más dando práctica, periodismo. Dando la, más que nada la práctica, ¿no? Aquellas cosas que no están en los libros. Estaba, usted que es analista de sistema, me estaba haciendo un repaso y me estabas haciendo ver que ya estamos en los 194.144 visitas. Sí, sí, en que el en estos momentos hay gente de Godoy Cruz, Mendoza, escuchándonos. Abrazo de Vox. Grande, enorme, de parte de Damián Casino, Luis Parpacelli, nuestro técnico operador, que es el tercer hombre en el ring, que se llama Dani Bravo. Gracias, amigos que están del otro lado, están nada más y nada menos que en uno de los sitios que pueden llamarse, sin duda alguna, desde siempre y por siempre, una de las grandes escuelas del boxeo nacional de todos los tiempos, el boxeo mendocino. El Flickr de fotos. ¿Le gusta el Flickr de fotos? Me encanta. Tiene muchos recuerdos. Ahí está Eric Morales. Eric Morales. Matías Vidondo. Que va pasando nuestro blog. Bueno, ahí estábamos compartiendo con Evander Holyfield. ¿Con quién se abraza ahí? Con Evander Holyfield. Este es un gimnasio en Nueva York que estuve visitando, conociendo. El de, bueno, no recuerdo bien el nombre. A ver, por aquí. ¿Con quién estás por ahí? Estaba con Tony Wicks recién, me parece. Bueno, ahí está con Oscar de la Hoya, con Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Sal Yuda, el hombre que perdiera el título con nuestro santafesino. El Tata Valdomir. Uh-huh. A ver, acá Luis Ortiz. Bueno, este es el fondo del Madison. Sí, lo vi a Eric Morales. Es un poquito la. Refrendar la trayectoria de Boxeo Planeta en todos los lugares que hemos podido estar, Luis. Temperatura, humedad y Rosario, sí, también. Bueno, acá con Chocolatito Román, el nicaragüense. Ese es con Sergio, con Maravilla. Sí. Chocolatito que me prestó. Acá Bel me prestó el cinturón del consejo para sacarme la foto. Tipazo, ¿no? Un tipo macanudo, Es una humildad propia de un grande en serio, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí con Roberto Durán. Acá con el colega Néstor Yuri, en donde nos abrazo nos para encontramos Néstor, para compartir. Bueno, En definitiva, lo que charlábamos, Luis, ¿no? El boxeoplaneta.blogspot.com. Desde el más humilde de los clubes ahí hasta lo más granado. Metemos todo lo que podemos, ¿no? Sí. Lo jodemos a Dani Bravo que nos baje los programas grabados para meterlos en el blog. Sí, sí. Tratamos de meter en el Flickr de fotos para refrendar, para pintar un poquito más. Para la gente que por ahí, por alguna cuestión laboral, no nos puede escuchar en vivo, bueno. Se sienta a la noche, a ver, se toma un cafecito. Raúl Valletti hace eso, claro, en Tarragona, España. Por eso. ¿Nos escucha? Mañana. Amigo personal suyo. Sí, señor. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con brindar algo más de parte de Boxeo Planeta para los oyentes que no pueden escuchar en vivo en la Supra 107.5. Nos pueden escuchar grabado. Hablando de grabado, y ver el Flickr de fotos, sí, los lugares donde hemos estado. Hablando de grabado, nosotros sí tenemos 5 años de vigencia. En esos 5 años, las notas a raudales. Incalculable, sí. Cada entrevistado se lleva. Sí, siempre tenemos la posibilidad y ese costadito de mandarle la nota grabada para que tenga ahí su archivo personal de nuestro paso por Boxeo Planeta. Es una cuestión de reciprocidad y de prolijidad que venimos manteniendo a través de tantos programas, ¿no? Bien, sí, realmente es maravilloso porque en realidad es una maravilla saber. El hecho de que usted pueda tener una entrevista como la tuvo Tito Weiss, como lo hemos hecho con Tito Weiss, que nos sigue mucho a través de nuestro Face. Nos pueden encontrar, usted me da el pie en Boxeo Planeta, sí. Y ahí vamos incorporando toda la gente. Me parece que... ¿Quién anda por ahí? Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, de Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Este muchacho paseando por acá, por justo que sabía que estábamos hablando de boxeo, se prendió, Dani Bravo lo vio pasar. Ahí está. Y ahí lo pasó. Todos se suben al trencito de Boxeo Planeta. Me parece buenísimo. Tengo algunas cositas para contarle. Y yo tengo para respaldar. Y tengo que decirle que anote una pelea que no se puede perder. ¿Para mí o para el oyente también? No, para todos. A usted para y a todos los que nos escuchan, por supuesto. Y bueno, categoría, lugar, día, fecha. Palmarés. Diestro, zurdo. Va a combatir, van a chocar. Germán, el correntino Benítez, de 24 años, frente a Horacio Alfredo Lacho Cabral, de 26 años. Va a ser un combate muy, pero muy bueno. Así que ese combate vamos a tratar de analizarlo. En la previa va a ser para el próximo 5, Luis, este sábado. Ajá. Creo que el sábado cae 5, bueno, sí. Sí, sí. El sábado cae 5. Va a ser televisado por Teis Sport. Así que, bueno, son dos invictos, dos jóvenes, que realmente me parece que está bueno, ¿no? Cuando se enfrentan. Lo que venimos diciendo, equivalencias acá nos faltan, uh-huh. Ahí se van a combatir dos invictos, dos prospectos y bueno, vamos a categoría, tratar de... ¿Categoría? ¿Me repetí la categoría? ¿La tenés? La categoría la tenía por aquí, creo que es Walter Jr., ¿eh? Germán Benítez y el Lacho Cabral. El Lacho Cabral. Así que esa pelea va por la pantalla de Teis Sport este próximo sábado. Por acá también tenía más información que le quería contar. Aparentemente las chances del argentino Chávez, la joya Chávez, se están alejando para pelear con Miguel Ángel Cotto. Recordamos que tuvimos charlando. El lunes, ¿no?, pasado estuvimos charlando con la joya Chávez. Con la joya, dentro del contexto de lo que tuvo que ver con la entrevista, se tocaron varios temas, pero el factor fundamental era saber qué posibilidades existían del combate con el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto. Uh-huh. Él lo decía que se podía dar, había un tema económico. Seguramente lo de siempre, le ofrecían poco dinero para una pelea tan grande, sobre todo con Diego Chávez, que él mismo lo decía, ya pagué el derecho de piso, que involucra un montón de cosas. Cuando decimos derecho de piso, no es solamente que uno va a pelear de visitante, no, pelea cuando va de visitante, ¿con pelea quién? Con los árbitros, con los jueces, con las bolsas, con un montón de cosas que acompañan a esta actividad y que por momentos siempre tratamos de hacerlo notar. Y bueno, aparentemente ya estaría confirmada, según lo dijo Nacho Beristain, la pelea entre Miguel Ángel Cotto y Juan Manuel Márquez. Ya sería aparentemente concretada la pelea y bueno, dicen ya es casi un hecho, lo más seguro es que se haga en noviembre aparentemente. No me digas. Así que o septiembre o noviembre está ahí. Esto lo hizo ver Nacho Beristain. Así que bueno, la categoría sería acordada ahí en los 70 y chirolita de kilos. Sabemos que el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto no es un boxeador de la categoría mediano. Sí es campeón del mundo, le sacó el título a nuestro Sergio Maravilla Martínez, pero es un super welter. Y bueno, Juan Manuel Márquez puede llegar bien a esa categoría y sería una muy, pero muy buena pelea. También lo hubiese sido con nuestro Diego La Joya Chávez. Todavía no está cerrado, no están los contratos firmados. Pero que está difícil. Pero está difícil para el argentino. Está muy difícil para el argentino. Bueno, una de las charlas que nos debemos, y lo charlábamos en la previa, en la preproducción con Damián, es con Margosian. Nosotros tenemos muy buena relación con Osvaldo Rivero, Mario Arano también, ni que hablar, siempre nos dispensa muchísima atención. Nos plantea una bocanada de información infernal siempre que nos encontramos, pero nos falta charlar con Margosian. Es que ellos tienen que salir a hablar, Sí. ¿Sabe por qué le digo? Porque ahí escuché también declaraciones de Javier La Bestia Maciel hablando sobre los protagonistas que tienen que ver con las promociones de combate, ¿no? Y no hablaba bien. No hablaba bien. Así que seguramente vamos a tratar de charlar con Javier Maciel, pero creo que Osvaldo Rivero ya salió en un programa, creo, del interior de aquí de nuestro país, charlando, hablando con colegas sobre este tema. Mario ha hablado en más de una oportunidad con Boxeo Planeta, dando su parecer, qué es lo que pasa, lo que viene pasando y lo que seguramente va a seguir. Sí. Sucediendo si alguien no hace la punta, no hace más allá de que no se quieran, se odien, lo que usted el adjetivo que usted le quiera poner. Pero me parece que tienen que dejar todo eso de lado, sentarse una mesa y decir, bueno, vamos a organizar boxeo competitivo, boxeo atrayente, que la gente quiera pagar una entrada, que no se sienta defraudada. Para tanta gente que le gusta el boxeo, todo el planeta, Luis. Es el cliente cautivo. Lo veo en nuestro Face. Recién, mientras estábamos en la pausa, en la tanda comercial, confirmé 70 solicitudes de amistad para Boxeo Planeta. Repetímelo. Confirmé recién 70 solicitudes de amistad en nuestro Face. Que tengo que ver ahora cuando lleguemos a los 5.000, creo que se pasa a página. No sé, después le voy a contar a Dani Bravo si sabe algo así. Cuando llegas a 5.000, creo que se pasa a página y tenés que dar me gusta. Ya nos vamos a asesorar con eso porque un poquito nos ha sobrepasado. Y tenemos que ser sinceros: hay cosas que no podemos contestar con preguntas en nuestro Facebook por una cuestión de tiempo. Bueno, vamos a seguir tratando de hacerlo. A ver, lo que hemos generado. Nos demanda tiempo el blog. Sí. Y demás. Lo que hemos generado. Pero bueno, volviendo y no nos vamos de tema con esto de los promotores, tienen que hablar. Por eso Luis Propací le decía, lo tenemos que sacar a Mario Margosian porque nunca pasó por Boxeo Planeta. No, entonces me parece que es una de las voces que falta dar su parecer, que diga lo que él cree que es su manera de pensar, de ver el boxeo, de cómo él trabaja, si es verdad o no lo que dicen. Algunos púgiles que han trabajado con él. Claro. El caso de Javier Maciel. ¿Cómo refutar? Que habla. Claro. A ver habla Pepe, lo de Javier. Sí, sí, sin duda. Pepe Balbi también dijo lo suyo. Son muchos, Luis. Pablo Sarmiento también dijo lo suyo. ¿Sí? Querido Luisito, si fuera uno, dos o tres que hablan mal, va a decir, bueno, siempre hay alguien que no te quiere. No nos pasa a todos. Seguro. Complacer a todo el mundo es imposible. Pero más allá de eso, ya cuando son muchos o cuando son la mayoría, es porque algo pasa. Hay algo pasa. Que van a tener que salir a hablar. Rivero, Margosian, Arano. Perdón. Nombramos lunes, a tres que son los más importantes. Y después lo que... ¿Qué nos pasó el lunes anterior? Bueno, Sebastián Contursia pasó por Boxeo Planeta y dijo lo suyo también, porque él está trabajando en el exterior. Él dio su parecer, no nos dijo por qué estaba trabajando de esa manera y se llevaba boxeadores al exterior. que no es que él se lo sacaba a nadie, que los boxeadores se querían ir con él, sí. Bueno. A mí me parece, y esto tiene que ver con lo que viene ahora, sí, que los pugilistas y los promotores tendrían que ir por un boxeo mejor y la única manera es que lo hagan juntos a la par. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Disfrutamos de Papo, como vos que estás del otro lado. Nunca olvidamos a Papo, juntos a la par. Y yo le pedí un tema que cuyo título no era el correcto. El tema se llama Desconfío. Me parece bellísimo. Si vos estás del otro lado, te gusta el boxeo, pero entre tantas cosas que nos ayudan a vivir, siempre digo, y lo recordaba anoche, están los actores, están los artistas en general. Y escuchaste esta partecita de Papo. ¿Por qué? Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida. Que mejor me voy. Temazo, Desconfío de Papo. Y también lo hacía Memphis la blusera, sí, ¿no? 1971 a 1975, más o menos, de esa época estamos hablando. La calidad es atemporal, amigo. Sí. La calidad es atemporal. Como usted advertirá que está del otro lado, decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Y es cierto, quienes vivimos con intensidad, quienes queremos aprovechar cada día de nuestras vidas, y que nos gustan un montón de cosas, por sobre todas las cosas, valga la redundancia, tiene mucho que ver el hecho de que tratemos de hacerlo en la mejor de las convivencias, compartiendo, debatiendo y disfrutando. Usted está en Boxeo Planeta, capítulo número 227, en la 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina. Y donde quieras que estés, gracias por estar del otro lado. Y si hay algún amigo que no sabe que existe Boxeo Planeta, por internet, aquí nosotros tenemos la posibilidad de decirte que tenés la posibilidad de meterte, valga la redundancia, en www.super1075.com. Damián Casino, presentado sí, por Luis. FAS SRL. Más información, más de lo que viene. El cuatro veces campeón mundial estadounidense Adrian Broner, con un récord de 31-2, 23 knockouts, ya se puso en marcha para su preparación de cara a su combate el próximo 1 de abril, cuando exponga su título superligero de la Asociación Mundial de Boxeo ante el británico Ashley Teofan. Esto va a ser en Washington, con confirmación entonces para el 1 de abril. Agéndelo, querido oyente, a usted que le gusta anotar las grandes peleas, las grandes veladas. Esta es una. Adrian Broner es hombre de espectáculo. Y el 1 de abril lo tenemos exponiendo su título superligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Recordemos que Adrian Broner fue quien cayó derrotado, pero de manera contundente. Bueno, me parece que esa pelea fue la que le dio el envión final a Marcos el Chino Maidana para combatir con Floyd Mayweather. Bueno, como gran figura. Luis Ortiz, el cubano que combatía con Matías Vidondo, va a enfrentar a Tony Thompson. Esto va a ser pesos pesados. Esto va a ser el próximo 5 de marzo, este sábado que viene, en Washington. El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Jesús Mendoza, ha informado que Luis Ortiz perderá su condición de campeón interino en caso de ser derrotado por Tony Thompson el próximo 5 de marzo en el Harmony en Washington. Quiere decir de que va a estar en juego el título de la Asociación Mundial de Boxeo Pesado Interino, que es el que le ganara a Matías Vidondo en el Madison Square Garden de Nueva York. La AMB no sancionará el combate y por ello el título no estará en juego. De igual modo, el Golden Boy Promotion mantendrá a Ortiz versus Thompson con un enfrentamiento estelar a 12 asaltos. A ver, por aquí tenemos que... Canelo Álvarez estuvo de gira por Londres, en Inglaterra, con quien va a enfrentarlo, con Amir Khan, que sube de categoría. Ese es el fondo. Lo vi físicamente, está trabajando, no sé, con fierro, con pesa, ¿no? En alimentación, no sé. Lo vi mucho, pero muy, muy grandote. Sí. A boxeador Khan. Que siempre, bueno, estuvo en la categoría superligero, en la Welter Junior, después subió a Welter, pero no lo habíamos nunca intentado meterse ahora ya en la categoría mediano. Va a enfrentar a Saúl el Canelo Álvarez, el mexicano, el monarca mediano del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Y la de semifondo? Y bueno, la de semifondo ya está confirmado, sí. Fresquito esto, ¿eh? Sí. Lucas Matiz se va a combatir con Mauricio Herrera. El ex campeón interino superligero de la Asociación Mundial de Boxeo, Mauricio Herrera, reveló que ya está el acuerdo prácticamente firmado para combatir el 7 de mayo frente a Lucas Matisse. Esto va a ser en el nuevo MGM Grand de Las Vegas, en el Arena. El nuevo, ya todo remodelado del MGM, va a estar combatiendo en el semifondo. Entonces, Mauricio Herrera, anótelo, agéndelo. Próximo 7 de mayo, desde Las Vegas, Canelo Álvarez, Amir Khan. Mauricio Herrera, Lucas Matisse. Boxeo Planeta, edición 227. Hace mucho. ¿Usted vio, discúlpeme, sí, vio el knockout de Hugo Ruiz con el Pollito Cejas? Tremendo. No, después no lo vi, se lo no puedo vi. Hacer ver por ¿Está internet. ¿Está en el blog? No. Sí, en el blog no, pero está en internet. Fue en el primer asalto. Ya la pelea, querido Luisito, lucía explosiva en el comienzo, ¿no? En la previa. Se hablaba de la pegada de Hugo Cuatito Ruiz, quien pudo destronar a Julio el Pollito Ceja y le quitó el título mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Esto fue el sábado en el Honda Center de Anaheim, en California, Estados Unidos. Ruiz empezó a atacar, Ceja tenía la guardia bien cerrada, pero en cuanto pudo Hugo Ruiz meter su mano, logró meter un recto a la mandíbula que lo dejó muy mal. Intentó recuperarse, estuvo muy, pero muy, muy atinado el árbitro, que no recuerdo el nombre ahora, no sé si lo tengo por aquí agendado en la anotación. ¿Qué momento? Pero estaba sí. muy, cuando le da el pase, conmovido. Estaba muy, muy sí, mal, sí. Logró recuperarse, estabilizarse un poco, pero atinadamente lo pudo detener. De todas maneras, Julio Cejas fue llevado sí. al hospital para que pueda ser examinado, porque sí. había en la caída, como había caído muy muy muy mal, aparentemente tuvo una fractura en el tobillo derecho. Así que bueno, pudo ganar el boxeador Hugo Cuatito Ruiz y se hizo acreedor del cinturón, el preciado cinturón Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo en el London Center de Anaheim, California. En Boxeo Planeta con Damián Casino hemos llegado, como hacemos casi siempre, a una conclusión. ¿Qué fue lo más relevante del fin de semana? Nosotros creemos que no podemos desviar, más allá de los resultados, aquello que significa un paso adelante y tiene que ver con la actuación del Yacaré. El Yacaré Sequeira, al margen de perder con claridad, de manera inobjetable, tuvo un oponente de muy buen bagaje técnico, de muy buen repertorio, de buena esgrima, con una preparación física que sobre el final aflojó ante la injundia, ante las ganas de dejar en claro que no fue a pasear nuestro compatriota, que tiró dentro de su repertorio lo poquito que tenía en función de lo que ofrecía su oponente, que tenía mayor riqueza en sus impactos, buenos recorridos el cross, el jab, la zurda realmente notable del turco. Y sobre todas las cosas me gustó muchísimo, y lo charlaba con Damián, la excelente preparación física. Y a medida que transcurrían las vueltas, psíquicamente se fue aplomando mucho más y buscó siempre, a partir de la cintura, llegar en la corta distancia, que es donde sacó mayores ventajas aplicando la zurda sobre la zona baja, como así también el boleado de derecha, y en la fricción lo desgastó muchísimo, hasta llegó a conmoverlo en algún lugar, pero tuvo ante sí, a pesar de su corto palmarés, a un turco que indudablemente le ofreció un muy buen boxeo, que indudablemente llegó ante un boxeador de primera línea, y esto es lo que resalta mucho más, el hecho de las formas que tienen a veces los pupilos de perder. Abdul Yildirim, turco, ambos pesaron 79 kilos, 300, fue indudablemente más potente, fue más veloz, ese jab zurdo realmente fue realmente notable, de muy buen recorrido, y le da la posibilidad a Sequeira de consolidar una posible visita otra vez, si no es Alemania será Europa seguramente, porque en su primera salida dejó todo lo que tenía ante un rival superior. Por eso en Boxeo Planeta de ahora en más vamos a destacar la figura del fin de semana. No necesariamente a veces la figura es un ganador, sino aquel que expone todo lo que tiene en función del espectáculo, en función de tratar de obtener un triunfo, pero desde el costado de desarrollar las fortalezas que tiene y disimular, si se lo permite el oponente, aquellas flaquezas, aquellos costados más débiles. ¿Es así o no, Damián? Sí, señor. Y nos metemos, Luis, en un poquito en las efemérides que nunca que, faltan no, también. Y que muchas veces nos han pedido. Nos piden a través de los medios de web. Y bueno, recordamos un día como hoy. Digo, me parece para los fanáticos de este deporte ver una leyenda quedarse en esta dura actividad de los puños más de lo debido, me parece que, qué sé yo, uno lo hace sufrir, ¿no? Y recordamos la pelea en el año 1997, un 29 de febrero, cuando Héctor el Macho Camacho noquea a Ray Sugar Leonard en 5 asaltos, una pelea celebrada en el Atlantic City, Estados Unidos, en la que ya Ray Leonard no era, digo, ni la sombra sería poco, ¿no? Mm-hmm. Realmente fue un grande, será un grande, pero hizo 2 peleas que nunca debió haber hecho. Una fue, recuerdo, con Terry Norris. Terry Norris, respetando la figura que había sido Ray Leonard, lo dejó terminar en pie. No así lo hizo el Macho Camacho, que en 1997 lo noqueó en 5 asaltos y fue su último combate. ¿Qué? También recordamos ¿Qué un día como las hoy, piernas sí. de Sugar, ¿eh? No, es un exquisito, un boxeador que... Sí. Que fue campeón en muchas categorías, creo que es 5 categorías seguro, uh-huh. si no mal recuerdo. Y mirá, Luis, en esa época, en la década del 80, junto a Roberto Mano de Piedra Durán, Marvin Hagler, brillantes. Tommy Hearn, yo creo que eran que se decía los 5 fantásticos, porque ¿sí? Cuando se programaban ese tipo de, uh-huh. de peleas, yo recuerdo muy bien y lo tengo muy claro. De hecho, yo me meto en el boxeo y tuve la suerte de, no sé si de alguna manera agradecerlo, me meto en el boxeo viendo la pelea de Marvin Hagler con Juan Martillo Roldán. Ajá, sí. Más allá de que uno lo debe llevar adentro. Y, uh-huh. Pero bueno, yo recuerdo muy bien que esa pelea, creo que fue allá por el año 87, si mal no recuerdo, que bueno, que por esa pelea se comentaba en el colegio. Che, mirá que pelea Mano de Piedra con Marvin Hagler. Y bueno, después de ese combate, me acuerdo que con un compañero dijimos, empezamos boxeo y ahí empezó la historia en el Ñaró y no paré hasta el día de hoy. La pasión sigue intacta, pero sí. Esa década del 80, Luis, las peleas, todos los que nos gustaban. Ah, maravilloso. Sí. Che, mirá que dentro de 2 meses contábamos los días. Bueno, en esa década. Se armaban, nos juntábamos en la casa de los que le gustaba y los que no le gustaba también, porque. Y nos poníamos todo ahí, y bueno, con alguna cosita, alguna hamburguesa, una cosa, lo que sea. Pero nos juntábamos a ver la pelea. Creo que hoy no sé si pasa eso, me parece que no. En algunos lugares tal vez sí, ¿eh? Bueno, principalmente la gente de familia de boxeo, sin duda. En esa década del 80 yo formaba parte de la Comisión Municipal de Box. Y sí, me acuerdo si que estaba Edgardo Sabino, estaba Narváez, estaba Guillermo Trill, bueno, Francisco Fontana, un montón de muchachos. Y sí, era una década hermosa. Creo que también es la década de Lucianito Ploner, de Sergio Roberto Combis, de alguien que hoy es el principal seguridad del plantel profesional del Club Atlético Rosario Central. Tenemos que hacer la que entrevista. Es Cambiaso, medio pesado. Sí, ¿eh? Sí. Vamos a ver si consigo ubicarlo a Cambiaso para que un día charle con nosotros y nos cuente de sus tiempos de boxeo, de los colegas, de aquellos combates que en la década del 80 se hacían en Sportivo América fundamentalmente. Y siempre que recuerdo esos tiempos también me viene a la memoria el advenimiento de Cable Hogar, donde Oscar Marino, que fue entrevistado por nosotros, como Marcelo González, como Néstor Yuria, como tantos periodistas, como Walter Vargas y demás, relataba los combates en los que uno podía ver a Alexis Argüello, Wilfredo Gómez, sí, Wilfredo Benítez, combates. Pipino Cuevas. Es que la lista es tan grande, Luis, que me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Mm. Cuando tenemos nombres, qué sé yo, nombrar a Julio César Chávez, un boxeador que llegó a 89 peleas invicto, y hablan de que Mayweather tiene 49 y no peleando con los mejores. Sí, sí. El mexicano llegó a un récord de 89-0, más allá de que después siguió compitiendo y perdió el invicto y demás. Llegar a 89 peleas invicto. Hay muchos nombres, Willy Pep, Pernell Whitaker, Evander Holyfield, Salvador Sánchez, George Foreman, Larry Holmes, 7 años campeón del mundo, quien fuera sparring de Muhammad Ali, Rubén El Púas Olivares, las peleas de hacer memoria, Aaron Pyror, Joe Frazier, Marker Spinn, Miguel Canto, muchísimo. Nuestro Pascual Pérez, Tony Canzoneri. Me haces acordar los años que tengo. Edgar los Charles, perdono porque sos amigo Edgar mío. Charles. Pero quiero recordarte. La lista es larga. Y la tal vez es larga. Del otro lado hay gente que también lo recuerde. Que los sábados por la noche, en la vieja radio Espica, forrada en cuero, Osvaldo Cafarelli, los sábados desde Corrientes. Yo hasta la noble Karina tenía, esta no la tiene. Traía, ah, no la tiene. No, hasta la noble Karina sí. Traía los relatos del boxeo. Como lo hizo Héctor Vidaña también por Rivadavia. Pero era la época de, por ejemplo, el boxeador. Era la época en que los campeones argentinos, y quiero que a eso se vuelva... Pantaloncito blanco. Usaban el pantaloncito blanco. Y subía ahí Carlitos Cañete, y subía a ver Laudoño. Gonzalito, con las guerras con Alfredo, con Alfredo Buneta. Nuestro Hugo Rambaldi. Alfredo también. Prada con el Mono Gatica. Bueno, tantos, ¿no? Hasta la década del 80 se usó el pantaloncito. Yo recuerdo muy bien a grandes boxeadores de aquella época. Hasta el mismo Martillo Roldán usaba pantalón blanco. Cuando fuera campeón argentino y sudamericano en la categoría mediano. La historia es larga. Bueno, una más de Fernández, perdón. Y con esto cerramos el costadito. Carlos Zárate dio su última guerra, un día como hoy, por supuesto, de 1988. Se disputó la corona vacante supergallo del Consejo Mundial de Boxeo entre dos mexicanos y ambos ex campeones de la división gallo, el legendario Carlos Cañas Zárate y el joven Daniel Zaragoza. Dieron un peleón. Pero en el décimo asalto Zárate salió a jugársela. Finalizando el asalto, Zaragoza colocó un tremendo golpe de izquierda que puso en muy malas condiciones a Zárate. Y esto provocó que el referí detuviera el combate. Fugilista oriundo de... México. Usted, eso me permite... usted imíteme a los mexicanos. No. ¿Cómo son los que transmiten lo que usted escucha ahí en Golden Knockout, ¿no? Sí, en Golden Knockout. La verdad los que. Chaparritos. Vamos a hacer lo posible por charlar con ellos. Bien. De alguna manera vamos a charlar con ellos. Rentería es uno de ellos. Y. Le mandamos, discúlpeme, acá lo tenemos recién, le acabo de aceptar la solicitud a Luis Oscar Camara, mire lo que dice, gracias por aceptarme, un abrazo desde San Luis. Nos están escuchando desde San Luis. A todos los puntanos un abrazo muy grande. Qué lindo, che. Tiene su representante más emblemático en el Mono Gatica, por supuesto. Sin puntanos, si los hay. Y recordábamos esas transmisiones, y vos dijiste la escuela, año 1968. Serían las 7 de la mañana y ya habíamos arreglado el día anterior con el supervisor y nos fuimos como 6 o 7 al baño. Y bueno, faltamos esa hora, no sé si era matemática o contabilidad, pero Nicolino Loche, Paul Fuji, desde Tokio. Cátedra de boxeo. Y ese día fue el día en que Nicolino pegó. Y así quedó pobre Paul Fuji. Abandono, ¿no? En esa pelea. Maravillosa exposición. De golpe de vista, de cintura, de utilizar los hombros para un mecanismo defensivo realmente que usan muy pocos. Muy pocos saben trabajar con los hombros a la hora de defender. Prácticamente subía y bajaba los guantes cuando quería. Qué visteo extraordinario, cómo barría. Qué impacto zurdo impecable. El respeto que se le tiene a Nicolino Loche en el mundo del boxeo trasciende más lo que los argentinos creemos que ha sido Nicolino Loche. El intocable. Más allá de estar en el Hall de la Fama de Canastota, ¿no? Fue incluido en aquella oportunidad, si la memoria no me falla, con George Foreman, entre otras figuras que fueron... integradas al Hall de la Fama en Canastota, que no todos tienen la posibilidad de estar. Creo que de los argentinos está Pascual Pérez, Tito Lecture, Carlos Monzón. No está. Y creo que está, si no mal recuerdo, no sé si Maravilla Martínez ha sido ingresado, pero. Y Nicolino Loche, por supuesto, que fue incluido. El respeto. Es muy, pero muy grande en lo que tiene que ver en el exterior. Así que la tengo a su hija en el Facebook. ¿Cómo? A la hija de Nicolino Loche. También tengo a la hija del Mono Gatica, María Eva Gatica. También está en el Facebook de Boxeo Planeta. El abrazo grande, el respeto. Siempre estamos cariño, con alguna cosita. Cuando se recuerda a sus padres, siempre ellas se ponen algo. Charlamos un día con ella. María Eva, que bueno, ustedes saben por qué se llama María Eva, porque María Eva Duarte de Perón es madrina. Y bueno, siempre estaba esa disputa de que Juan Domingo Perón le gustaba el boxeo, era seguidor de Alfredo Prada. Y Evita era seguidora de en Monogatica, ¿no? Y cuando se daban esas peleas, dice que bueno, que ahí se peleaban con Perón en la primera fila del ringside a ver quién hinchaba por quién. Pero en declaraciones, ya más de grande, Alfredo Prada decía, yo era más peronista que Gatica. Bueno, es todo una historia, pero de hecho de que María Eva es muy seguidora del boxeo y te desafío. A ver, dígame. Te desafío. Charlemos una noche con ella para regocijo de nuestro público, primero que nada. ¿Cómo no? Para la gente del boxeo. Usted porque sabe a lo mejor que siempre hay una rica nota o anécdota, mejor dicho, que no sabemos y que podemos disfrutar juntos. Ella fue protagonista de la película que se hizo sobre Gatica. Si mal no recuerdo, era la que hacía de esposa de Gatica en la película. Y bueno, fue incluida en ese momento por Leonardo Favio para ser una de las principales actrices de esa gran película que fue Gatica el Mono. Tan solo 10 segundos. Yo lo paso siempre muy bien estando contigo haciendo esto. Se nos que fue un la hora, día, yo voy a seguir hablando. Que un día. Qué raro que Dani no la prendió, tiene una lucecita escondida por ahí, no sé dónde la tiene. Tac, tac, ahí está. Sé que fue un día de velada boxística. Si mal no recuerdo, fue en el estadio del Club Atlético de Newell's Old Boys. Lo conocí al señor, a Damián Casino, y me dice, te acerco. Y en la charla surgió, y si un día hacemos un programa, y salió Boxeo Planeta, hace ya más de 5 años. Sí. En esta charla que tuvimos, en este repaso por la historia, en estos apellidos ilustres, y en estas cosas que siempre van surgiendo, como la charla con la hija del Mono Gatica, que ojalá lo podamos hacer lo más rápido posible, le ponemos final a esta edición número 227 de Boxeo Planeta, diciéndote a vos que estás del otro lado, si sos entrenador, si sos boxeador, profesional, amateur, organizador, que intentes en la medida de lo posible hacer lo tuyo lo mejor que puedas, para vos y para un boxeo mejor. Y que siempre cuentes con Boxeo Planeta. Aquí este año nos hemos propuesto algo que hacía rato teníamos ganas de hacer. Un poquito de picante en algunas cosas para mejorar. Si alguno tiene algo que decir, que lo diga. Los micrófonos están abiertos. Y si alguien quiere replicar, va a poder replicar. Nos referimos a Pablo Sarmiento, a quien seguramente lo vamos a tener. Nos referimos a Pepe Balbi. Nos referimos, como lo dijo Diego La Joya Chávez también, para que cada uno diga lo suyo. Bien, amigos, lo disfruté mucho, como siempre. Gracias, Dani Bravo. Gracias, Dani. Los esperamos el próximo lunes, como habitualmente, de 22 a 0, aquí en lo que yo digo ya es un clásico de la radiofonía rosarina. De campana a campana. De campana a campana. Y ya que yo tengo la misma gana que ustedes de hacer, ¿qué cosa? ¿Una? No sé. Una transmi. Ah, pero claro, la debemos. Ya vamos a arrancar. Cuando arranquemos no para nadie. Bueno, nos encontramos en el próximo tenga ustedes lunes, muy buenas noches y donde quiera que estés será buenos días, buenas tardes, pero gracias por haber estado acompañando desde la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina, a esta edición de Boxeo Planeta. Abrazo de box.